Elena de Juárez expresó lo siguiente. Ella dice que nuestra obra por Cristo debe comenzar con la familia, en el hogar. No hay campo misionero más importante que este. Vamos a hablar sobre este tema en la lección de esta semana. Vamos a hablar sobre el discipulado en la familia, sobre la familia, un centro misionero por excelencia. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 12, que tiene como título: ¿Qué han visto en tu casa? Vamos a responder esta pregunta a lo largo de nuestro bosquejo y vamos a abordar tres asuntos. En primer lugar, vamos a hablar sobre la familia y el discipulado. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la familia como un lugar para compartir alegría. En tercer lugar, la familia, un centro de amistad y de salvación. Vamos al primer asunto, entonces, la familia y el discipulado. Cuando alguien llega de visita a tu casa, ¿qué le está buscando? ¿O nosotros qué mostramos en primer lugar? Como ocurrió con los emisarios de Babilonia que visitaron al rey Ezequías y después que se fueron, el profeta Isaías le hizo una visita y le hizo una pregunta importante. Le dijo: ¿Qué han visto ellos en tu casa? Y en realidad ellos estaban esperando una respuesta de cómo él pudo ser curado por Dios y no estaban esperando ver cosas. Vamos a ver algunos elementos fundamentales de cómo hacer discípulos en la casa. En primer lugar, hacemos discípulos en el hogar por medio del ejemplo. El ejemplo es una poderosa influencia del bien. Los valores deben ser expresados en la vida de los padres, no solo en palabras, sino también en hechos concretos. En segundo lugar, por medio de la diligencia, abnegación y sacrificio. Tres palabras claves. Y hay que educar a nuestros hijos a preocuparse por el sufrimiento de los pobres y de los angustiados. Nosotros debemos enseñarles y con mucho tacto y cariño a ser diligentes en la obra misionera. Y desde los primeros años, ellos deben ser inculcados en la abnegación y el sacrificio en favor del bienestar ajeno y del progreso de la causa de Cristo. Y en tercer lugar, hacemos discípulos en el hogar cultivando acciones de amor y bondad. Amén. Todos los miembros de la familia deben tener claro que el hogar es el campo misionero más importante del mundo y allí se debiera expresar palabras de cariño, afecto y bondad. No es necesario que la gente vea una familia perfecta, apenas una familia auténtica en la que el amor de Jesús, la bondad de Dios perfuman toda la unidad familiar. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, desde el versículo 4 hasta el versículo 9, nosotros encontramos tres pasos que los padres deben seguir al transmitir la fe a sus hijos. Anoten allí, en primer lugar, ame al Señor de todo su corazón. El amor de Jesús debe ser experimentado por los padres antes de ser transmitido a sus hijos. En segundo lugar, estudie la palabra, dedíquese a ella. Y en tercer lugar, comience entonces a enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Tres pasos importantes. El segundo asunto es la familia, es un lugar para compartir alegría. Saben que la familia y los amigos brindan una inmensa alegría y significado a nuestra vida. Y cuando Dios está presente, todavía se torna más importante. Momentos dulces y agradables podemos encontrar en nuestros relacionamientos, por ejemplo, los días sábados, los días feriados o los días de cumpleaños. Nosotros podemos crear nuevas alegrías. Y Pablo, en su epístola a Filemón, manifestó su alegría por estos buenos momentos y le dice a Filemón: hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Filipenses 1:7. Él se alegraba con la forma como él se relacionaba con los demás. Y a sus amigos de Filipos, él escribió estas palabras. Él les dice: cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios y cuando oro siempre pido con alegría por todos ustedes. Filipenses 1, 3 al 4. En tercer lugar, la familia es un centro de amistad contagiosa, un centro misionero. En un mundo tan frío en el que nosotros vivimos, el amor y un corazón abierto, un toque o tal vez palabras acogedoras pueden causar una alegría inmensa. Dios nos pide que seamos generosos con los que hemos recibido y que seamos hospitalarios con los demás. Mateo 10, 8. Naturalmente, la sociabilización y la hospitalidad son muy fáciles para los extrovertidos que para los introvertidos, por ejemplo. Sin embargo, los introvertidos pueden ser excelentes oyentes y pueden ser una bendición para alguien que necesita hablar. Entonces, hay un oído atento para ellos. Dios creó a todos, a cada uno de nosotros, con personalidades, con temperamentos únicos y con la capacidad de tocar otras vidas de manera positiva. Por eso que Dios quiere usarte como un instrumento positivo para salvar otras personas. Algunas aplicaciones al final. En primer lugar, piensa en cómo influye tu vida en todos aquellos que entran en contacto contigo en la semana. ¿O cómo influye tu hogar en todos aquellos que llegan y te visitan en tu casa? En segundo lugar, mediante un acto de hospitalidad y generosidad, podemos alcanzar corazones que de otra manera tal vez no alcanzaríamos. Muchas veces hemos de hospedar ángeles sin saber al ser y al tener este espíritu de hospitalidad. Que Dios te bendiga. Y que pueda ser un instrumento de Dios. Tu casa pueda ser casa de Dios. Tu vida puede ser una vida consagrada de tal manera a Dios que pueda ser como un perfume para los demás. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice los hogares. Bendice las vidas para que se transformen en una bendición para los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.